Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a el segundo episodio, la segunda edición de nuestra nueva sección Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Esta sección en donde estamos, para mí, respondiendo todas las preguntas que recibimos a través de las redes sociales, de los comentarios de YouTube, todo por donde ustedes se están comunicando. Entonces estamos agarrando, oye, esta pregunta está interesante, manado. Vamos a contársela aquí a la gente. Así que háblales ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recuerden una vez más que El Corito Histórico es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa, entendible. Es decir, como no te la contaron tus tristes y lamentables profesores de Historia de Venezuela, bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a darle candela, pero antes recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Dale like y también deja por ahí tu pregunta, chamo, deja por ahí tu duda, esas cosas que quieres que te aclaramos que capaz salen en el siguiente episodio. Así que vamos a empezar con estas preguntas. ¿Qué tienes tú por ahí, pana mío? Bueno, aquí manda esta cuestión un oyente por Instagram llamado Asdrúbal Figueroa. Nos pregunta lo siguiente y decido responderla yo. ¿Cuál es la historia de la Casa Fuerte de Barcelona? Bueno, la Casa Fuerte de Barcelona es un antiguo convento franciscano, el cual fue reconvertido en un fuerte por decisión Bolívar durante la preparación para la campaña de Guayana. Esto fue en el año 1817, es decir, Bolívar estaba pendiente de Piar, que estaba liberando el Caroní y todo eso, y fue a apoyarlo para allá. Pero, a su vez, eso fue después de que él volvió de Jamaica durante la expedición de los Cayos, y él dejó unas tropas allí en Barcelona para defender esa ciudad de los posibles ataques realistas que podían venir desde Caracas. Entonces, mientras él se iba para Guayana, dejó a cargo al general Pedro María Freites, que venía de ser un héroe de la batalla del Juncal. Dejó cerca de 400 hombres, mientras él se pudiera apiar en el Caroní. Sin embargo, ocurrió un peo, que es que un realista llamado Juan de Aldana dispuso a tomar Barcelona porque se enteró de que Bolívar no estaba allí. Es decir, se enteró de que eso era un juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y entonces él dijo, coño, si Bolívar no está, yo puedo tomar esa vaina. Y entonces, el 5 de abril de 1817, el carajo empezó a atacar Barcelona. La cuestión es que, además de que Bolívar no estaba allí, también, una vez más, aparece jodiendo Santiago Mariño. ¿Pero hasta cuándo, Santiago? Bueno, aquí ocurre que Bolívar le pide a Mariño que auxilie a la ciudad de Barcelona, pero Mariño, en toda su brujería perpetua, decide no ir a Barcelona porque él está más interesado en capturar Cumaná. Y entonces, en vez de mandar refuerzos para defender la ciudad de Barcelona, prefiere irse a Cumaná desde Argo a Barcelona. Y entonces pasa que el 7 de abril empieza el ataque con artillería hacia lo que era el convento franciscano. Ahí estaban reunidos solamente 700 patriotas, enfrentándose a un bombardeo de artillería y a 3.500 tropas realistas. Freites está allí comandando esa defensa heroicamente, al punto de que el carajo lo llena en la mano derecha, se le cae la espada y agarra con la zurda la espada otra vez para seguir luchando. Claro, esta cuestión es bastante difícil porque lo superan horriblemente, lo superan cerca de 1 a 4. Y en uno de los episodios tristes de esta batalla, Freites lo está ahí como arriba, o sea, está diciéndole a la gente que sigan resistiendo y vaina, y poco a poco la gente va cayendo. Uno de los casos en los que cae una persona heroicamente es el capitán William Chamberlain. William Chamberlain era un jamaiquino al servicio de los patriotas, el cual estaba allí luchando en esta guerra. Y el pana, al ver que ya están los españoles llegando, que no tiene salida, decide suicidarse antes de caer preso. Se pega un tiro y chao con él. Pero ocurre que él también estaba allí con su esposa, que era una criolla llamada Eulalia Burós. Que esta mujer era una mujer fuerte, a la cual, cuando arrestan a los realistas, ella, mientras la van a punto de arrestar, resulta que desarma al soldado que la iba a arrestar, lo desarma, agarra la pistola, mata al soldado antes de caer asesinada por los mismos realistas. Y ojo, ella cae, según se cuenta, gritando ¡viva la patria! Porque así arrecha era el Eleburos. Claro, también ocurre que van quedando al final como que son 100 soldados nada más. Y entonces a Freites lo hacen preso por petición específica de los realistas. O sea, decían, no, este carajo no lo podemos matar aquí. Hay que llevarlo preso para que se le juzgue como debe ser por traidor. Lo llevan preso a él y a su esposa. Lo ejecutan en Caracas por orden de un tipo llamado Salvador Mozo, que era el capitán general de Venezuela entonces. Lo fusilan el 17 de abril. Y entonces, este no fue el final, porque esos 600 hombres que cayeron allí solo fueron el principio de una masacre terrible que ocurrió en Barcelona, donde por cerca de varios meses estuvieron matando gente. Se dice que mataron 3.000 personas. Claro, la cuestión es que ese convento lo mandó a destruir Pablo Morillo. Siguió bombardeando esa vaina hasta que quedaron unas ruinas allí que hoy día son un monumento histórico nacional. Es decir, la Casa Fuerte de Barcelona es algo así como lo que sería en Europa el pueblo de Oradour-sur-Glane, que es un pueblo que destruyeron los nazis en los años 40 en Francia, que eso quedó allí como muestra de lo que pueden hacer las dictaduras. Entonces ellos tienen ahí esa cuestión toda destruida, pero es como un monumento para recordar que no se debe olvidar nunca esas atrocidades. Entonces, ese convento es un monumento histórico nacional donde están colocados hoy dos estatuas, una de Freites, por ser el héroe que mandó durante esta batalla, y una de Eulalia Burós, representando el heroísmo de la mujer durante esta batalla. Y de hecho, hoy día hay dos municipios en honor de estos próceres. El municipio Freites de Barcelona, de Anzoátegui, que es el municipio donde se asienta la ciudad de Cantaura, y el municipio Burós de Miranda, que eso creo que es Río Chico por ahí, en honor a Eulalia Burós. Esa es la historia de la Casa Fuerte de Barcelona. Eso es sendo Chayanne, se llama Elmer, ¿oíste? Exactamente, investigué. Y de verdad es sendo episodio como para hacer un corito más adelante, más profundo de este beta. Y mira, y bien buena esa presencia ahí femenina en ese acontecimiento de la independencia, que mucha gente lo pide ahí y pregunta, ¿hubo mujeres? Bueno, aquí hubo este acontecimiento con el Eulalia Burós, en donde, bueno, tuvo ese papel protagónico. Heroico. Para matar a la liga ahí, a sí mismo. Entonces, bueno, panales, vamos con la siguiente pregunta. Por ahí nos escribe el pana Arturo José, que si es verdad que el Bolívar ecuestre de la plaza en Caracas es una réplica original de la que está en la entrada del Congreso de Perú, y que si la mandó a hacer Guzmán Blanco porque le pareció la mejor. Entonces, fíjense, el creador de la estatua que está en Perú es un escultor italiano llamado Adamo Tadolini. Y bueno, ajá, él allá se inauguró esa estatua, una estatua increíble, enorme, imponente. Y ese fue como lo que llaman el primer vaciado de la estatua. O sea, tenían el molde de ese Bolívar que fue construido en Alemania. El primer vaciado sale a Perú y el segundo es el que adquiere Guzmán Blanco para la inauguración de la Plaza Bolívar en Caracas, que es ese Bolívar que tenemos allí, que a mí me pareció increíble. Es una de las cosas que a mí me ganó, como quien dice, de montuno cuando llegué de Carúpano a Caracas y vi ese Bolívar gigante. Y yo, Dios mío, ¿pero por qué ese Bolívar es tan grande? Bolívar grandísimo. Siendo Bolívar que, bueno, en 1872 lo inaugura, se dicta el decreto, Antonio Guzmán Blanco dicta el decreto para remodelar la Plaza Central de Caracas para que sea la Plaza Bolívar. Entonces, ahí en la inauguración, en 1874, es cuando la ponen, esa estatua gigante, sobre un pedestal. Y ocurre que debajo de ese pedestal se encuentran, bueno, en principio, unos documentos que hablan sobre cómo Guzmán Blanco logró unir la nación y cómo logró, bueno, generar esta hermosa Venezuela. Y además hay una medalla con un busto de Bolívar. Hay un ejemplar del Acta de la Independencia, la geografía también de Agustín Codazzi, la historia de Venezuela de Rafael María Baral. Todo eso lo metieron ahí. Son como las reliquias, digo, Guzmán Blanco, miramos estas reliquias de la nación. Y están ahí donde, bueno, capaz hay gente por ahí que pasa todos los días y lo ve. Debajo de ese pedestal está ese... todo ese montón de cosas, claro, como ese tesoro. Carajo. Entonces, bueno, si es una réplica, bueno, sí, salió del mismo molde, de la misma persona, de la misma compañía, y son, bueno, los dos estatuas de Bolívar más grandes, más imponentes, incluso más antiguas y representativas que hay acá en América. Coño, sendo datazo, tremendo dato, Graciano, Chayanne se llama MR. Repetimos una vez más. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Cuál es la otra? Bueno, aquí mi buen amigo Federico Cabero, siempre en sintonía desde Vista Alegre, me pregunta una cuestión que, bueno, va a ser polémica una vez más. ¿Ya vas a empezar tú, chamo? Sí, otra vez con mi hija de quismo. Pero bueno, es culpa de Federico. Cúlpenlo a él. A ver. Pregunta Federico. ¿Era Pérez Jiménez otro socialista con uniforme? Bueno. Berciales. Bermoles. Bueno, vamos por allá. Mira. Pérez Jiménez no, precisamente Fidel Castro. Eso está clarísimo. Pero tampoco es que el carajo era Augusto Pinochet, que era un carajo liberal económico que puso a gobernar a los Chicago Boys, que hizo esa agenda privatizadora y vaina. Nada de eso. Al contrario, o sea, no era ni lo uno ni lo otro. Pérez Jiménez era un poco más cercano a unas políticas estatistas. Es decir, era más cercano, digamos, al corporativismo español de Franco. Es decir, una vaina medio fascistoide, donde el Estado tenía participación, donde invertía mucho el Estado, donde no hacía tanta inversión privada. O sea, no le interesaba tanto que invirtiera capital extranjero. Sino que era más como el Estado rigiendo la economía de forma ordenada. Es decir, era un planificador. Es decir, lo contrario a un Estado liberal. Y, de cierta forma, también ocurre que el carajo hacía ciertas cosas que no eran nada liberales, como por ejemplo, ¿sabían que Pérez Jiménez nacionalizó la CanTV? Es decir, hizo una chavistada. ¿Así mismo? ¿Que CanTV del Estado? Exactamente, el carajo dijo no, que eso tiene que ser el Estado por cuestiones estratégicas. Pensamiento militar retrasado de siempre. Pero lo que pasa es que en Venezuela, con todo este pedo del chavismo, ocurre mucho que ciertos locos, que se autodenominan derechistas solamente porque Chávez decía que era de izquierda, se ponen a buscar referentes. Mucho gordito pasivo hace eso. Buscan referentes parecidos a Pinochet o Lee Kuan Yew de Singapur. Y entonces ven, como su versión veneca, a un bicho como Pérez Jiménez, que lo que era lo opuesto a un tirano liberal. Es decir, los carajos básicamente asumen que el guaburo es una trompeta, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, veneran como liberal a un tipo que nacionalizó el CanTV. Y yo les pongo de esta manera. Ustedes ven a Ronald Reagan, a Maggie Thatcher, a cualquier neoliberal que ustedes venieran como arrechísimo en esa vaina nacionalizar una compañía telefónica. Pues no, mi ciela, para nada. Están meando muy fuera de Perol. El Perol está en Aruba y ustedes están meando hacia Lima. Así que, mira, mano, recapacita. Ponte a leer. Reflexiona. Reflexiona, pana. Invitamos a la reflexión a todos esos gorditos de pasillo. Por ahí tenemos también otra preguntita que a mí me pareció súper chévere porque tiene que ver con mi querida República Dominicana. Coño, vamos en Dauran, no cerveza, cervezauran. Exactamente, el país que de Mozart la para. Del Mozart de verdad. Del verdadero Mozart, exacto. Del verdadero efecto Mozart. Usted le pone Mozart, la para a sus hijos y todas las mujeres que él lo quieren, él rampan para rampa. Mire, esta pregunta la hace el panita Mejías LD, es usuario, nos la hizo por Instagram. Él dice que si podríamos hablar sobre el incidente entre Rómulo Betancourt y Trujillo, el dictador Trujillo de República Dominicana. Ah, eso fue siendo beef, digamos. Esto fue un beef, esto fue como el Biggie y Tupac de la política latinoamericana. Claro, no terminaron como que los dos muertos y tal, pero ahí hubo unos problemas. Hubo demás entre ellos. Sí, sí, fíjate esto. Trujillo, ¿no sabes? Rafael Leonidas Trujillo es el dictador que está desde 1930 en la República Dominicana. El dictador fascinado con el hecho de querer cogerse las mujeres ajenas. Exactamente, exactamente. Por eso es que Romeo es la decepción de Trujillo. Salí con tu mujer. Sí, qué verga, ¿qué dirá Trujillo de esto? Salí Dios con mío. Tu mujer. Eso es lo que va a decir Trujillo. Entonces, bueno, Trujillo era el que gobernaba la República Dominicana, tenía un amplio control allí. Rómulo Betancourt, ¿qué pasa? ¿Desde dónde se registran por ahí el primer beef? Hay unos daticos por allí que dicen que ellos se conocieron por allá en el año 1930, un poco antes, cuando Rómulo Betancourt estaba haciendo la resistencia a Gómez. Se dice que ellos se conocieron en San Pedro de Macorís. Verga. Y que se cayeron mal. ¿Por qué? ¿Quién le tomó el trago de guavaberry a quién? Así mismo, todo empezó por un trago de guavaberry. Drinking my guavaberry, watching the sun go down. Whoa. Exacto, Rómulo estaba watching the sun go down, entonces vino Trujillo y bueno, ahí se cayeron mal. Por ahí se registran quizás las primeras rencillas entre ellos. Pero ocurre que cuando Rómulo preside la Junta Revolucionaria de Gobierno en el 45, de una vez, él sale y que mira, y allá en República Dominicana hay una dictadura y no hay que tener tolerancia con eso. Tolerancia cero. Incluso en septiembre del 48 hay una cumbre en la OEA, en Washington, en donde él denuncia la dictadura de Trujillo y pide a los gobiernos no reconocer ese régimen. Les dice no los conozco ni nada. Claro, entonces Trujillo ahí dice, oye, pero que lo que te tigre que me tiene pila de dema. Oye, ese Rómulo me tiene pila de dema, manito. Entonces, coño, empieza Trujillo a estar activo porque, bueno, pero ¿qué es lo que con este tipo y tal? Porque, bueno, él tenía su dictadura ahí. A Rómulo, luego del trienio Adeco, que dan el golpe de Estado, Rómulo parte a Estados Unidos, creo que yo primero, y luego a Cuba. En Cuba le hacen un atentado. Ah, sí, aquella inyección de cuerda que le querían lanzar. Exacto, esto es una cosa loquísima, pero mandaron a un señor, bueno, vamos a decir que un sicario, pero en vez de mandarlo con una pistola, lo mandaron con una inyección a inyectarle una vaina ahí a Rómulo para que se muriera. Que yo, esto me hace pensar a mí que Rómulo Betancourt fue el que expandió el mito de que habían agujas con SIDA en el cine. El tipo que le iba a decir bienvenido al mundo del SIDA después de que lo inyectó. No, muchas gracias, bueno, Guadalupe, en tu comentario. Entonces, a él recibe este atentado en Cuba. Y bueno, se dice que por ahí está metido la mano de Trujillo. Pero también en Costa Rica, esto fue en el 51. En el 53, estando en Costa Rica, se dice que también por ahí venía otro atentado. Incluso él recibe el aviso por allí. Y bueno, por ahí encarga a un panita de él, que es su secretario, que se llama Carlos Andrés Pérez, un tal Carlos Andrés Pérez, que después es su ministro de Interior, a resolver este problema con estos sicarios que están por ahí y tal. Y él como que se salva luego de este atentado. Luego entonces caemos en el atentado famoso. 7 años después, ya Rómulo Betancourt, el 24 de junio. Presidente, exacto, 24 de julio de 1960, que él iba para el desfile del Día del Ejército, era la batalla de Carabobo, él iba para ese desfile. Sí. ¿Qué ocurre? Él va a la caravana presidencial, Rómulo va en su Cadillac, pero resulta que al parecer acababan de estacionar en la ruta un carro que cuando iba pasando la caravana presidencial donde iba Rómulo explotó, porque al parecer estaba manejado por ondas microondas y no sé qué. Ahí salió volando ese carro de la carretera y ahí muere el jefe de casa militar de Rómulo Betancourt, Ramón Armas Pérez. El chofer salió volando como que prendió en candela y se salvan el ministro de defensa de Rómulo Betancourt en ese momento, Josué López Enríquez, y su esposa y Rómulo Betancourt, pero salen, bueno, jodidos, quemados y tal. Ahí es cuando el día después aparece Rómulo diciendo a la anti que mira, sí, ahí tiene metida la mano la sátrapa dominicana, la dictadura dominicana. Que cabe destacar en este pedazo que por ahí hay un mito, por ahí hay un efecto Mandela que dice que Rómulo tuvo un discurso, dijo en algún momento que si sus manos han tocado el erario público para su peculio, que se le quemen las manos y tal. Eso no ocurrió. No hay registro, cierto. Es un invento comunista que se agarra a los viejos de mierda para regalo, juro. Exactamente. Entonces, en este momento, tú haces una búsqueda simple en Google y por ahí salen 5.000 artículos diciendo que no, si Rómulo Betancourt se le quemaron las manos después de haber dicho esto. Embuste. Culpen a Porrea. Nunca dijo eso, exactamente. Nunca dijo eso. Pero bueno, él recibe este atentado. ¿Qué pasa después de esto? ¿Sabes qué? Por ahí también se sostiene que al no tener éxito, al salir vivo Rómulo de este problema, Trujillo queda picado y manda a comprar un explosivo más grande que el que... Y que no, ahora le voy a tirar a este, pero bueno, después le ocurre el atentado y tal. Pero Rómulo ante esto, bueno, Rómulo denuncia, sigue insistiendo en pedir que aislaran a la dictadura dominicana y esto... ¿Cómo tenía que ser? Sí, esto también forma parte de los elementos o de los factores que llevaron a también un poco al colapso ahí de la República Dominicana para que, bueno, al final una gente ya le diera por matar a Trujillo. Pero bueno, así fue el beef de Rómulo Betancourt con Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo estaba molesto porque él decía que Rómulo le tenía pila de dema. Pero bueno, después ahí terminaron dándole chuleta a Trujillo y Rómulo. Ya sabemos la historia de Rómulo Betancourt. O después la contaremos más adelante, mucho más. Así es, por ahí viene. Pero bueno, creo que esto es todo por ahora, las preguntas que responderemos. Igualmente en próximos episodios seguiremos respondiendo cositas. Así que si tienen dudas, déjenlas por todas las vías posibles y se las iremos respondiendo poquito a poco. Dite algo, Dorian. Exactamente, panas míos. Sigue dejando tu pregunta. Recuerda que si tu pregunta o tu duda no salió respondida en este episodio, puede salir en el que viene. Ahí estamos mencionando a la gente que nos está haciendo llegar. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen llegar sus dudas, sus preguntas y que están participando en esta sección llamada Chayanne se llama Elmer. Recuerden que estamos en Instagram, el Corito Histórico guión bajo. También nos puedes buscar en Facebook y por todas esas vías, por el comentario de YouTube, por la página web, elcoritohistórico.com. Nos pueden dejar todas las dudas que tengan y las preguntas que vamos a ir haciendo episodios con ellos. Así que, bueno, este fue el segundo, la segundo episodio, la segunda edición de nuestra sección Chayanne se llama Elmer. Me quité ya.